sé si recibiste alguna carta de todas las que en vano te he mandado, pidiéndote que vuelvas a mi lado. También de Zona Sur, el señor Gaby González, está compartiendo con nosotros. Gracias por estar hoy acá. No, qué lindo que es tener el Teatro Ópera lleno. ¿Seguimos cantando? Palmas, palmas, palmas, palmas, fuerte los aplausos, Daniel Cardoso, vamos.